Ellos no bancan nada, mucho menos mi turreo. Las mujeres van pa'l piso como el auto de miñero. Compañeros bien fieteros, andan flojos de cintura y ninguno son gatilleros. Ella es mala y se le ve la cara y anda con su ñero, está desacata. Fuma mari, siempre andan escabios, se saca la tanga sin paraliana. Ella es mala y se le ve la cara y anda con su ñero, está desacata. Fuma mari, siempre andan escabios, se saca la tanga sin paraliana. Ove miña, voce fica, muto loca. Rapando el colín, siempre quiere ser mi copilota. Para la fuga de la F, la se copa. A cada momo un corte no servía si se rompa. Mami, trala tu amiga, estamos gastando dinero. Si quieres, subimos una historia fumando ese veneno. Ay, tú sí pa' la cruz y me la tomo en su seno. Parecemos da favela, pero en los bloques del bueno. Ese Ruggi donde estamos nunca llegan. En su cara están chocando mi cadena. Y mami morena parece de la favela. Lo mueve como brasilera. Le saco la ropa y no sé si puedo. Ma, estoy casi ciego, culpa del cogollo y el fuego. Me guía mi 2-4-0. Una en la guantera, otra en el ropero. Ella es mala y se le ve la cara. Y anda con su ñero, está desacata. Fuma mari, siempre andan en cabio, se saca la tanga sin paraliana. Ella es mala y se le ve la cara y anda con su ñero, está desacata. Fuma mari, siempre andan en cabio, se saca la tanga sin paraliana. Un domingo de colores, no apto pa' menores. Las guachas están activas, ya no andan en amor y alta gama. La misma gente sabe que no es drama. Andamos con dos rubíes en el cuello y una cubana. Andamos con los patinos, somos peloteros. No me hables de problemas, yo estoy puesto pa' el dinero. Tu jeva me ve y de una quiere robarme. Que ando bien cambiadito, siempre jevito. Con un flow nuevecito, yo sigo invito. No compite conmigo ninguno de estos chamaquitos. La nota se la llevo de Varela a los belicos. Llevo un Federico y tu guacha toma el pico. Tu guacha toma el pico. No compite conmigo ninguno de estos chamaquitos. La nota se la llevo de Varela a los belicos. Ella mala se le ve en la cara y anda con su ñero y otra vez acata. Fuma mari, siempre anda en calle. Se saca la ropa sin parar la na. Ella es mala y se le ve la cara y anda con su ñero y otra vez acata. Fuma mari, siempre andan en cabio, se saca la tanga sin paraliana. Güey, que lo que, bajamos pa' acá, pa' el estudio de Ismael. Hace un palo como la gente, ¿me entiendes? Con honor en el área, Gante el 23 de este lado. Lalito y Mal, ¿qué más tú quieres?